Este viaje es inevitablemente destinado al fracaso. ¿Qué tiene derecho a querer estar con tus amigos? Dejar que tus amigos se arrastren con ellos. El asesino de tu herencia. La suerte. Supe que siempre en algún lugar. El asesino de tu herencia. Alguien estaría contando una mejor. Es inventarse. Lo que pasa con la mente es que no se ve. Viaje interplanetario de puta madre. La Liga de los Otros Mundos. Martes y jueves a las 23. Por Radio Futura. Hay una radio para vos. Para vos que te querés y te cuidás porque sos lo más importante. Para vos que no querés enterarte de los problemas de nadie. Hay una radio para vos. Para vos que elegiste vivir en el paraíso. Hay una radio para vos. Una radio que no baja línea, baja calorías. Hay una radio para vos. ¡Pero no es esta! ¿Entendés? 95. Hay una trama que te recrea, te da alegría, te da sentido. Tramas. Una audición de conversaciones. Todos los sábados a las 19 en FM Futura. Las tramas culturales se amplían, pero en algunos lugares las tramas se derechizan. En el 90.5 de la ciudad de La Plata. Esa trama avance. Todos los sábados a las 19 en FM Futura. Tramas. Una sirena de fábrica, una plaza colmada de pueblo, un par de ojos conociendo y un cuento con mil finales. Futura. Existen otros mundos, pero están en este. 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, segundo. Así comienza El Semillero de 10. Y 10 en toda la República Argentina. Y de a poquito, muy de a poquito, va comenzando el Semillero de 10. Todos los jueves, ya lo saben, a las 10 de la noche nos encuentran acá, en Futura, donde si no. Y por supuesto también en internet, fmfutura.com.ar. ¿Cómo andan allá? Muy bien, Luis, ¿vos? Bien. Contento de poder arrancar el quinto programa. Yo voy a tratar de llevar tu ritmo. Sí. Ya saben que no estoy en un buen día, un humor extremadamente asqueroso, pero voy a... Después sobre el final, si querés, ahondamos. No, lo voy a sacar el humor acá, así que... Bueno. Voy a tratar de llevarte el hilo hoy. Pero por favor, te lo pido y te lo pido hacia el aire. Sí. Voy a tratar de... Ya estoy con la sonrisa, que siempre me decís. Bien ahí. Es un buen paso. Quinta misión, amigos, amigas, del Semillero de 10. Ya lo dije recién, las 10 y 10 de la noche. Y qué lindo poder compartir este espacio. Mucha información que no la vamos a anticipar. No. Porque está bueno que se vayan enterando, ¿no? El efecto sorpresa. El efecto, sí, totalmente. Totalmente, pero ya la gente sabe de qué se trata. Ya arrancamos distinto. Sí. A otras emisiones. Sí. Va a ser un programa muy distinto este. ¿Sí? Muy. Bueno, pero está bueno, está poder, bueno. Poder qué sé yo, cambiarlo. A esta sí. Vez, ¿no? No siempre lo mismo. Claro. Está bueno. Aunque también da como una cierta identidad. Sí, pero a veces está bueno cambiar. Sí, claro que sí. Y la gente que está del otro... ¿Me ibas a decir algo, perdón? No. No, yo voy a decir que la gente que está del otro lado es muy bienvenida, claro, está. Muy bien, creo que es momento de comenzar, ¿no? Dale. Porque si no es como muy extenso. Muy vos y yo, sí, yo otras voces. Totalmente. Conocer biografías, conocer aquellos deportistas que fueron músicos. Músicos que fueron deportistas. Y también bandas de la ciudad que crecen. Conocidas, no tan conocidas. Y no tan. Para hacerse conocer, nada difusión, más. Poder también difundirlas. Con su música y con su trayecto, sí. ¿Te parece? Sí, las agendas que tienen, no sí, tienen, claro. Si tienen CDs, no tienen CDs. Claro, ni hablar. Señoras y señores, otra vez. Muy bien, amigos, amigas, ahora sí. Le damos a todos la bienvenida a esto que es el Semillero de 10. ¿Estás escuchando? El Semillero de 10. Desde el punto de vista artístico, musical, yo creo que es una de las usinas más grandes que tiene la Argentina, sin duda. Voy a cuidar de mi amorcito, que está borracha por demás otra vez. No puedo concebir el rock nacional sin el rock platense, como no lo podría concebir sin los inicios del rock en el Rosario, por ejemplo. Yo tengo un dicho que es La Plata es la ciudad que tiene una banda por manzana. Muy bien, el periodista Alfredo Rosso. Imposible conseguir al rock nacional sin el rock platense. Y es momento de conocer a una de estas bandas que ha sembrado una semilla en el rock platense, en el rock nacional. Esto que estamos escuchando es Vienen Bajando, de El Matón Policía Motorizado, exactamente. Banda que vino a hacer presencia a partir del 2003. Un par de años han pasado ya. En 2003 empezaron a conformar como banda, más que nada para tocar entre amigos, hacer un par de letras, nada, digamos, muy planteado para algo profesional, si se quiere decir. Pero se aceleraron y en el 2004 ya estaban largando su primer demo, sería, que se llama Tormenta Roja, uno de los temas. El demo, El Mató a un Policía Motorizado. Con él empiezan a salir a las calles y se dan cuenta que es aceptado. Cuando tienen un estilo de música bastante distinto a lo que se venía escuchando o era lo habitual de escuchar en lo que es el rock platense también. Tocando en los barcitos de acá, tocando en bares de capital también. No mucha difusión, se podría decir. Sí, usando mucho también lo que son las redes sociales siempre. La idea de ellos fue de un primer momento querer... mostrar su ideología, la ideología de decir, bueno, ¿qué queremos decir? ¿Qué es lo que tenemos para decir? Y se plantearon, de hacerlo de forma apresurada, si se quiere, largar tres CDs, una trilogía. Están muy arraigados a lo que es la cultura audiovisual también, a lo que es el cine. ¿Pero que es un disco triple que sacaron? No, no es un disco triple, pero sí están relacionados los tres discos. Ah, mira. Ellos querían hacer... Pero son tres discos distintos. Claro, el primero, que es Navidad de Reserva, que ellos lo plantean como si fuera el Nacimiento. Sí. Nacimiento, que es un disco, plantea Santiago, es el cantante de la banda. Es un disco muy optimista. Ellos mismos plantean que tienen un buen humor en ese momento y que tienen muchas cosas para recalcar de su vida. Y siguen a partir del Nacimiento con La Vida, que vendría a ser Un Millón de Euros, que también ellos lo dan a conocer como si fuera algo de agradecimiento para las amistades y los que hicieron que salgan adelante como banda y como grupo, como un reconocimiento. Exactamente. Y después está Día de los Muertos, que lo sacan en el 2008, que lo plantean como la muerte. Ellos conciben la vida así: Nacimiento, La Vida y la Muerte. Y durante todo ese camino, digamos, el Día de los Muertos se viene a plantear con videoclips también bastante especiales, que tienen mucho que ver también con el audiovisual y el cine, digamos. Usando algunas imágenes medio retro, zombies en el Día de los Muertos, en el Rey de los Muertos, uno de los temas. Así que... ¿Tienen videos así de difusión? Tienen videos de difusión, sí. No muchos, pero sí tienen videos de difusión. Tienen... Ya te digo, en El Rey de los Muertos. Después también está en Mujeres Mujeres Fuertes, también está. Después tienen otros, pero de recitales. Bien. Sí, bien. O sea que no solo tienen como una base sonora, sino también audiovisual. Audiovisual, sí, también. No son muy fanáticos igual del audiovisual. Sí, de lo artístico igual. Todos sus CDs, las tapas de sus CDs están bastante trabajadas. Siempre, mucho color, muchas imágenes. Y tienen como una, me parece a mí, ¿no? Esto es una presión personal. Como que uno ve la imagen y sabes que es Él Mató a un Policía Motorizado. No me preguntes porque eso es comunicación visual y los admiro los que hacen eso. Pero me pasa eso, que sí. Veo el CD y decís, ah, claro, son de ellos. Que sí, siempre como que tienen muy marcado su estilo. Y que también el estilo de ellos es como muy retro. De ellos en su momento plantean que vienen de la onda de los Ramones, de Velvet Underground, de todo ese estilo, y está bueno que tengan su hito ya marcado así y saber para dónde van. Sí, sabes que son ellos y es su estilo. De por sí ya marcan un estilo con el nombre. Él Mató a un Policía Motorizado. ¿Quién le pondría un nombre tan largo a una banda, no? ¿Tiene una etimología ese nombre? ¿Es por algo? Sí, ¿pinto? De hecho, viene todo a colisión de su relación con el cine. Por sí. Ellos siempre se juntaban a ver películas. Son un grupo de amigos, son cuatro chicos. Estaban juntos sacando temas de la banda. Se pusieron a mirar una película. Generalmente siempre dicen que miran películas muy bizarras, podría decirse. En este caso, la que escucharon, la que estaban mirando, digo, era Rotor, que es una especie de Robocop, pero medio bizarro. Bizarro es la palabra. Dicen que es tan mala, pero que en un momento uno de los diálogos decía: Él mató un policía motorizado. Y Santiago dijo: bueno, dale. Y quedó ese tema. O sea, que a partir de un guión de una película surge lo que es el nombre de la banda. Es muy loco eso. Se ve que claramente le gusta el cine. Es lo que yo decía, ¿no? Ni hablar. Es terrible. Ahora podríamos escuchar un poquito de lo que decía Santiago con respecto al nombre. Ahora una investigación pensando que éramos un grupo así medio de choque y descubrieron que no, que éramos cinco personajes muy sensibles, románticos, amigos del amor y la amistad, y bueno, ahí cancelaron el plan anti-choque, pero no, todo bien. ¿Pero quedaron con antecedentes? Bueno, ahí armaba una pregunta también, quedaron con antecedentes, ¿no? No, gracias a Dios no, son unos chicos muy tranquilos. De hecho, si los ves, tienen como un estilo tan tranquilo, como que los querés, ¿no? Son, no sé, tienen esa onda del rock medio hippie también. Sí, yo lo veía a Santiago, que es el cantante, y me hacía acordar a Wallace de Masacre, pero por su tamaño. Claro, pero viste, sí, peticito, barbudo, grandote. Sí, sí, es así. Pero tiene una voz también especial. Sí. Si vos escuchás la voz de él y lo ves, no la relacionás. con su estilo también. Porque tiene como una voz finita. Sí. Si te pones ahora me cuesta diferenciar la voz de la persona. Claro, es difícil, pero sí. Sí, puede ser. Sí. Da como de. Claro, voz gruesa, sí. ¿No? Te sale esa voz finita que está buena. Pero canta bien. Muy bien. La verdad que sí. Y para los coros y todo, la verdad que andan muy bien. Bueno, volviendo. Por favor. Que nos fuimos por las ramas a esto. Los chicos estuvieron en festivales importantes, estuvieron en festivales por Europa, en el Festival de Primavera, en España estuvieron también. Hace poquito estuvieron también en una gira en Estados Unidos que terminó hace poquito. Es más, el día de ayer en su Facebook los chicos estaban publicando y pusieron este es el fin en una parte y muchos de sus seguidores se asustaron. Pensaban que era el fin de... Claro, yo también cuando lo leí, de hecho le mandé un mensaje a Luis diciéndole claro, sí, que habían puesto eso pero, en su página. Pero bueno, por suerte no lo era. Por suerte no, era el fin de su gira por Estados Unidos y ahora van a estar tocando en Buenos Aires dentro de un par de días, dentro de 8 días para ser exactos, en el Teatro Bortel. Bien, no sé, dentro de 8 días. Y el viernes. Claro, viernes. O sea, la semana tiene 7. Perdón. Sí. El viernes que viene vamos a estar tocando. Claro. Vamos a estar tocando en el Matón Policía Motorizado. Sí. Claro, sí. Muy loco, bueno tocar en el Vorterix con todo lo que eso implica, pues hoy por hoy es como. Bueno, yo porque soy fanático, pero implica algo muy grosso a llegar ahí. Sí. Y después, bueno, lo que vos contás recién, tocar en Estados Unidos, tocar en Europa es muy grosso. Sí. Sí, es que ellos realmente... Hay personas que dicen que están inflados por la prensa, en realidad, que no son tan buenos. Y realmente las letras que tienen mucho para ofrecer, tienen ya una ideología marcada, tienen historias que contar y tienen un sonido que es realmente importante. De hecho, ellos hacen la edición de sonidos, tienen discos Laptra que lo formaron ellos, el cuarteto este que formó la banda, y ellos editan todas sus canciones y la verdad que suenan muy bien. Sí, hay que admitirlo. Evidentemente, sí, no, totalmente. Sí, la verdad que sí. Está bueno como pregúntelo, no te lo hago vos porque realmente tampoco no tenés por qué saberlo, ni siquiera yo ni nadie, o no sé. Me nombrabas diferentes momentos de la banda, que fueron a Estados Unidos, que grabaron una trilogía de discos, que tocaron, ahora van a tocar en el Vorterix. Todos esos hitos hacen que sea una banda consagrada. ¿Qué hace que sea una banda que sea consagrada? Yo creo que en realidad la banda es consagrada en el momento de que tiene algo para ofrecer. De hecho, Santiago sí, habla sea en un momento. Que uno lo escuche. Claro, Santiago habla de eso en algún momento también y dice eso: no importa la cantidad de gente que te escuche, sino que vos estés contento y feliz haciendo el trabajo que haces y cómo, digamos, entre amigos también. Él, Santiago, el cantante, plantea que más que nada hay que estar cómodo en lo que es la música estando en una familia, podría decirse. Sí. Mirá que es raro, ¿viste? Porque es como tierno esto que dice, ¿eh? Debajo de algún punto. Y si vos sos consciente de los nombres de los integrantes de la banda, es raro, la verdad. ¿Por qué? Y los chicos son buenos. Santiago Motorizado, sí, ya, sí. Lo sabemos. Gustavo, Niño Elefante. Ah, mirá. Es uno de los chicos que está en la guitarra. Después está Pantraputo en la guitarra, otra guitarra, también, raro. Y Doctora Muerte en batería. Que Doctora Muerte es un nombre también. Varón. Para que lo sepan. Claro. Este es un cuarteto de. Evidentemente no quieren dar a conocer sus nombres de no. pila. Bueno, está bien. Está perfecto bien. Igual, pero viste que bajo esas declaraciones tan dulces sí, del arte y el amor y todo. Rarísimo. Pero bueno. Y se usa. Siempre han empezado a usar mucho esto de. Autoapellidarse del nombre de la banda que surgió sí. con los Ramones, ¿no? Que no eran Ramón, apellido Ramón, Mark y Ramón, Johnny Ramón. Bueno, de ahí y, exactamente es que lo sacaron ellos. Claro. Claro, una de las influencias eran los Ramones. Así exactamente. Claro. Sí. Claro, exactamente. Sí. Bueno, ¿y ahora qué les parece si nos vamos escuchando Chica Rutera? Thank you. buscanos en Facebook. Semillero de 10. www.ungransemillero.com.ar. En todos lados, el Semillero de 10. Nos estás escuchando por Radio Futura 90.5, fmfutura.com.ar. Diez y media en toda la República Argentina. Así continuamos con el Semillero de 10. Y no quiero olvidarme de mandarle un gran saludo a Andrés Garrote, que yo siempre me olvido al principio y lo voy a hacer ahora. Andrés Garrote, que está en Comunidad del Paro, está antes que nosotros los jueves a las 8 de la noche hasta las 10. Así que si vos recién te prendés acá al Semillero, lo podés hacer el próximo jueves a las 8 lo escuchás a Andrés, a las 10 nos escuchás a nosotros hasta las 11. Y después lo escuchás a Francisco con la Liga de los Otros Mundos, que próximamente lo estaremos saludando. E incluso, no lo sé, esto no lo sé, lo tiro así porque lo tiro. A ver. Hacemos el pase en vivo. Ah. Si quiere, no sé, capaz que no lea el programa y dice, no, flaco, estaba otra cosa acá. No me jodas. Claro, claro, claro. Pero vamos a ver qué sale. Así que bueno, en serio, un gran saludo para Andrés. Veo al sector masculino, y que no soy yo porque yo me estoy hablando, que se está riendo mucho. Me quiero. Te vemos muy bien, Luis. ¿Me ven bien? Muy, qué bien. Lástima que es radio. Porque, tío, tendría que escuchar bien. Te vemos acá. La estás sufriendo, está chicaneando, Luis. Sí, sí, sí, me gusta. Me está chicaneando. Más al aire, muy bien, muy bien. La verdad, me estoy muy bien. Me siento. Bien, hemos logrado bien, una. Hemos logrado una. Logré comodidad. Sacarle eso. ¿Usted? Bien. Sí, fui yo. Gracias. De nada. Sendón, ¿cómo anda usted? Perfecto, como siempre. Mejor imposible. Sí. O sea, no es para menos. Yo creo que este espacio cierra por todos lados. Cierra por todos lados, como siempre. ¿Lo corroboraste hace 2 minutos? Sí, yo espero. Lo estoy corroborando en este preciso momento. Vane, que nos contaba la historia de. La nota ofendida, Vane, pero la verdad que fue muy, muy interesante lo que nos contaba de matar un policía motorizado. Sobre todo esto del nombre, que no tenía ni idea de cómo había surgido un nombre tan largo para una banda. Está bueno ponerla así, se destacan de alguna forma. ¿Cómo? Se destacan de alguna forma. Sí, está bueno. Sí. No, además, yo no escucho tanta música, pero si me preguntás si se parece a otra banda. Te digo que se parece a una biografía que hicimos hace poquito acá. ¿Cuál? El tema. Claro. El tema de Chica Rutera se parece. ¿Cuál? Tiene una onda muy parecida a Norma. Sí. ¿Qué le pasa a Federico? No, bien matar la fila. Especial, no es que yo tenga mal humor, es que realmente están, pero con toda la furia. Los y lo que pasa es que Fede mezcló Pepsi con 7-Up y le pegó feo. Ya le dije, no, Fede, no sé, boludo. Tiene tanta información, ¿no?, que se le escapa. Claro, tenemos que ir al aire. Increíble. Está retentado. Sí. Creo que es momento de darle espacio a ella, me sí, parece, ¿no? Amigos, amigas, 22:33 de la noche en toda la República Argentina. Continúa el Semillero de 10. El metrónomo marca el tiempo de la música. El ritmo cardíaco marca la velocidad del deportista. Ellos lo hicieron solo uno. Deportistas que fueron músicos, músicos que fueron deportistas. Escritor, bodeguero, emprendedor audaz, melómano, músico de oído, conductor radial y televisivo, fanático de la número 7, aventurero, amante del básquet, cantante y músico, ladies and gentlemen. Carlos Fabricio Oberto Quesada, cordobés de Las Varillas, deportista, basquetbolero, siempre se desarrolló por tener el dorsal número 7. Mucha selección argentina, mucha Liga Nacional, mucha NBA. Fueron los hitos, los sectores, los signos de vida que tuvo el hombre nacido en Córdoba. Fabricio Oberto, la música, el deporte, fue un anhelo para para él para siempre, que lo tuvo como una meta principal para desarrollarse como una, como un personaje muy capacitado y capaz de poder ejercer todas estas disciplinas en un mismo tiempo, en un mismo ámbito y de la manera que lo hizo él muy, pero muy bien. Arrancando en 1999, se empezó a formar como músico. Él empezó algo raro con el piano, pero rápidamente se dio cuenta que no era de él, porque él necesitaba como moverse, estar más eléctrico, como es Fabricio, y enseguida agarró la guitarra y dijo, esto es lo mío. Y en el Pamesa Valencia es donde arranca ya con Federico Camerich, un colega y amigo de Fabricio, también jugador argentino de la selección de básquet, donde forman una banda de rock llamada The Pettis, con influencias como Nirvana, U2 y Pearl Jam, una onda bien grunge. 40 años en actividad, nacido en 1975, en el mes 3 del calendario, justamente un 21 de marzo. Fabricio Oberto, en el ámbito deportivo, inició su carrera unos años antes que la música. ¿En qué año? En 1993. Debutando, ¿saben quién? No. En Atenas de Córdoba, justamente uno de los equipos más ganadores de la Liga Nacional de Básquetbol, de la mano de Milanesio. De Marcelo. De Marcelo Milanesio. El Eterno. El Eterno, el letal. Conformó una dupla extraordinaria en zona ofensiva, siendo él uno de los máximos goleadores justamente en esa liga. Duró hasta el año 1999, donde tuvo el zarpazo hacia una liga extranjera, justamente Europa. Hablamos del país griego, a Grecia, al Olympiacos, donde estuvo un paso muy breve. Intenso. Intenso también, para pasar a una liga muy competitiva, justamente hablando de la intensidad, haciendo eco con esto. Al Tau Cerámica, uno de los equipos más importantes a nivel de básquetbol, a nivel de desarrollo deportivo, para luego tener un traspaso aún más elevado a nivel justamente de lo hablado, a la liga de las estrellas, a la NBA. Pero todo esto, Fabricio consiguió muchos títulos en el Tau Cerámica, pero también tocó y se rozó con la liga más importante, con la liga interior de él, la selección nacional. Y es así como luego de su paso por la selección, por Europa, por la NBA, todo ese bagaje que no solo deportivamente adquirió, sino musicalmente, le dio un mundo, le dio experiencia, y fue ahí por esos años, más en la actualidad, cerca del 2010-2011, donde Fabricio empieza a conformar ya lo que es su banda Uneven, que se la pasa de gira tocando por bares, por lugares más under, porque él varias veces ha repetido que lo comercial no le gusta. Lo más grande que hizo fue en el 2003, debutó artísticamente en el Cosquín Rock con nada menos con los Ilya Kuriakis. Pero ya en el 2014 y el 2015 se hizo presente con su banda. Algunos de los logros de Fabricio Oberto antes de pasar a la NBA, en cuanto al medallero, se destacan ser campeón del Premundial 2001 y la medalla de plata en el Mundial, justamente de Serbia y Montenegro, en el 2002. En el año 2005 pega el zarpazo a nivel de básquetbol más importante de su carrera. Llega a San Antonio Spurs de la mano de Greg Popovich y también de Manu Ginóbili. Entre la plantilla, Oberto consigue el título de la NBA en el año 2007, siendo uno de los baluartes principales de este equipo de la conferencia justamente oeste, relegando un poco a Tim Duncan, que venía siendo una de las figuras. Tim Duncan, Tony Parker, recuerdo a Parker en la base. Es un equipo plagado de estrellas. Soñado. Con Valerie jugando de extremo por derecha. Bueno, te agrego que aún hoy, ya con sus años, siguen formando parte de la plantilla y son una base muy importante para Greg Popovich. Es un equipo que deja mucho que hablar, que dejó mucho que hablar en esa época, en el año 2007. 4 años de Fabricio Oberto disfrutándolo en el ámbito internacional, justamente la liga más importante de básquetbol, como es la NBA, siguiendo con los títulos, con las condecoraciones. Luego de eso consiguió un título más, ser campeón del Preolímpico 2011, pero antes, el más deseado, la medalla de oro en los Juegos Olímpicos del 2004. Un plantel argentino, conducido por Gerardo Mariano, extraordinario de todo punto de vista, con Montecchi y Pepe Sánchez en la base, con Noción, un Noción inspirado, con una Escola que hacía rotación con Oberto bajo del aro, con un Ginóbili y una zurda picante y muy caliente en la zona de tres y en la zona de libre, en la zona de libres también, en el juego interno. Un equipo plagado de estrellas que queda justamente en el recuerdo. Por ahí me olvido de Delfino, que llega más tarde, pero integró el plantel. El Colo Volko Whisky, por ejemplo. El Colo Volko Whisky. Ya que estás hablando de la generación dorada y vamos a hacer un paralelo de lo que es Fabrizio en la música con el deporte, porque se asemeja mucho en las personalidades que veníamos hablando a lo largo de las emisiones, con tenistas, con futbolistas, y esto no es menor. O sea, Fabrizio es un tipo muy introvertido, él no le gusta hacer la figura, no quiere ser el MVP, como se le dice en la jerga del básquet, sino que él le gusta aportar, que la estrella sea otro, y en la música es igual, es guitarra, también canta, pero como dije hoy, le gusta más ese estilo under. Vos hoy nombrabas, perdón que me meta, ¿no? Sí, sí. Nombrabas la banda, se llamaba Uneven. Uneven. ¿Tienen algún disco si uno lo quiere escuchar? No, justamente, buenísima la pregunta, Luis, con lo que venía diciendo, él no le gusta, o sea, no quiere sacar un disco porque él tiene una filosofía rara, dice... Ya hoy venía diciendo que lo comercial no era lo de él. Dice que si él quiere que sea escuchado, no por vender, sino que la gente vaya a buscar su arte. Entonces por eso que puede entrar a la página de Uneven para consumir su música. Claro, incluso participan de festivales, digo, ha estado en Cosquín, no me acuerdo si fue Cosquín. Claro, Rock, sí, en 2014 y ahora en 2015 estuvieron participando. Y bueno, sin embargo, o sea, participan de festivales, tocan mucho, pero... Pero mamaron esa cultura del grunge, no, viste, de Seattle, bueno. Donde se empapó de esa cultura. Y así que ahora vamos a escuchar un poco de lo que es Uneven. Thank you. buscanos en Facebook. Semillero de 10. www.ungransemillero.com.ar. En todos lados, el Semillero de 10. 13 emisiones. 13 bandas consagradas. 13 bandas en crecimiento. El Semillero de 10. Y 45 de la noche en toda la República Argentina, y continuamos transmitiendo desde la ciudad de La Plata para todo el mundo, porque lo hacemos a través de internet, a través de fmfutura.com.ar. Así que un saludo para aquellos que no estén en La Plata, y los que están en La Plata escuchando a través de la 90.5 también, también es muy grande también. Yo tengo gente en General Villegas, acá 550 kilómetros, que me pide que le mande saludo a Luis, y le mando un saludo grande. Un saludo así muy que grande. De lejitos. Muy bien, alguien un más saludo, que saludo, Luisi. Alguien que no sé, que no sea de La Plata, que quieran. Yo conozco gente en Azul, así que mando un saludo a gente de Azul, que seguramente están. A la gente de La Plata, bien, pero un saludo hermoso, gracias a todos por estar ahí. Un saludo hermoso, no un saludo coma hermoso. Un saludo hermoso, el saludo. Por estar ahí prendido, obviamente, escuchándonos a nosotros. Y que si recién ahora se enganchan, va el reto. Estamos a las 10. Tengo, sí. Tenés muchos fans, Luis. Te lo puedo enumerar si querés. Qué bien estás, Luis, qué bien estás. ¿Sí? Qué bien estás. Vos sabés que hay chistes que me pierdo. Me haces acordar a Pergolini. ¿Eh? Wow, a Pergolini, listo, ahí está, ya está. Cerrame todo que me. La cinta y la 10. Nada más. Totalmente. No, iba a decir, me pierdo. Hay chistes que no los capto porque no sé. Para el que bien estás, es un chiste muy a lo Pollo Viñolo. Y no, ahí ya no lo sé. No tenés idea. No puede ser, le podemos preguntar a nuestro amigo Fede, que lo repite bastante seguido. No, es un latiguillo para admirarte. Ah, bueno, muchas gracias. Es un mimo al alma. Sí, es un mimo. Muchas gracias. Yo creo que debemos poner el cronómetro en cero. Póngalo al aire nomás. ¿Cómo diría el señor Viñolo? ¿Cronómetro en cero? Así va saliendo con la pelota. Va saliendo con la pelota. La próxima entrevista que sigue en el Semillero de 10. Muy bien, queridos compañeros, queridos compañeras, continuamos con el Semillero de 10, y como les decía recién, vamos a hablar con la gente de Narvales, una banda de acá, de la ciudad, que quizás muchos las hayan visto en diferentes pintadas, en diferentes shows. Sí. Es así, porque tienen una larga trayectoria, y estamos en comunicación con Quique, que es uno de sus músicos. Quique, buenas noches. Hola. ¿Cómo andás? Antes quería aclarar porque una cosa. Por favor. Que nosotros somos rivales. Rivales, claro. Bueno, por ahí. Es un nombre que igual cambia una letra. Claro, no. Excelente dato. Acá. Tenemos casi igual la misma trayectoria de años. Bueno, mirá, que hace entonces ya unos más o menos 10 años que están tocando. Hace 10 años. Estamos tocando hacia acá, Namoy. Mira, y al igual, ya que está, hacemos la comparación. ¿Tiene algún disco grabado como la gente de Narvales? Y nosotros tenemos recién uno solo grabado. Sí. Porque en 10 años lo que pasa es que fuimos variando muchos estilos, ¿viste? Ah, mira. Empezamos, al principio hacíamos punk grabado, después empezamos a hacer ska-punk. Y ahora este disco ya es cabinero y mezclamos todo, no tenemos un estilo. Claro. Quique, te habla Natalia. ¿Cómo sería el perfil de ustedes para las personas que no lo conocen? Por ejemplo, ¿cuándo empezó? ¿Dónde tocan? ¿Cuáles son sus ideales musicales, sus gustos? ¿Cuántas preguntas? ¿Cuántas? Sí. Y mira, nosotros acá en La Plata hemos tocado en todos lados. Hemos tenido la suerte de compartir escenario con bandas en su momento. Cuando fuimos variando, siempre compartiendo bandas, que ha sido en su momento con Capanga, con De Locos, con WDK, con el Cuarteto de Nos, con Yagusa. Siempre acá en La Plata hemos hecho de teloneros, y después más vale que todos en todos los lugares donde ha tocado todo el mundo, el viejo Varieté, viste, 565, el Ayuntamiento, un momento así. Ahora, hace poquito hicimos un Rincón de los Amigos que estuvo muy bueno y lo vamos a repetir en noviembre seguramente. Uh-huh. Y mañana estamos tocando en Aedo con Onda Vaga en el Auditorio del Este. Onda Vaga. Bueno, o sea que tienen así como... están tocando mucho, básicamente. Sí, sacamos el disco, intentamos mostrarlo seguido y salí a tocar bastante. Claro. ¿Cuándo, bueno, ¿cuándo salió el CD? Y así salió más o menos hace un año y medio ya. ¿Y dónde se podría conseguir? Físico lo pueden conseguir en Jason Stone, en la Italia, ¿sí? Bien. Y para descargarlo online en el Bandcamp de Rivales, que es rivales.bandcamp, uh-huh. Ahí lo pueden descargar completo y para escucharlo completo también en YouTube, buscan Rivales, Rivales La Plata, algo así, aparecen. Y el Facebook nuestro es Rivales Oficial y ahí pueden encontrar todo, como para toda la data de esta junta, ¿no? Claro, no, ni hablar. Vos recién nos comentabas que bueno que vienen tocando hace mucho tiempo de la misma forma que bueno que lo hace ya otra banda. Y sí, ¿fueron siempre los mismos integrantes de la banda, de que se formaron? No, la verdad que no. O sea, integrantes fundadores, en este momento fundadores, quedo yo y Jorgito, que es el locutor y el bailarín y el percusionista que tenemos desde los comienzos. Pero muy al toque se metieron en la banda Sebastián Arias y Federico Di Santi, que también serían como fundadores, y son hoy. Pero después todos los demás integrantes están hace 3-4 años, fuimos variando mucho. Claro, y a esto se debió por ahí el cambio de ritmos que fue surgiendo. Sí, cambio de estilo, de vida, los que seguimos capaz aportando o dedicándonos a esto porque podíamos, y los que no, y así, viste, muchas. Siempre fuimos todos amigos y por suerte sí, hoy en día también. Y lo más importante, cada vez que cambias un integrante, es que, viste, que llegue y si se integre rápido a la onda y a lo que es esto, ¿viste? Claro, ni hablar. Por suerte hoy en día estamos bien, nos faltaría solamente que seguimos siempre en búsqueda de teclas. Ajá. Estamos buscando teclas, así que aprovechamos de ahí para hacer ya la convocatoria, sí. Claro, y después estaríamos bien, ya tenemos los tres caños, por suerte tenemos a Matute en trompeta, a Fede Tassano en trombón, estamos como queríamos, o sea, pero costó un montón de tiempo de laburo y constancia, pero bueno. Sí, todo. No, por supuesto. Y esta formación, digamos, que vos decís que costó, ¿cómo se fue armando, digamos, una convocatoria a través de redes sociales? ¿Fue por conocidos? No, por conocidos, los chicos Fede y Sebastián, el batero y Doredo, tocan también en un tributo a Papo, de Calco, que es un fenómeno. Ah, un sí, saludo. Sí. Y ahí en un momento estaba tocando Nico Linares en el saxo, y de ahí lo trajimos acá de Rivales a que pruebe, bueno, y ya llegó Nico en saxo, ya fue el primero ahí en caer. Bueno, antes había un cambio, cambiamos de bajista, se tuvo que ir el ruso, uno de los fundadores también, y entró en Pisco, un amigo que ya teníamos en mente, ¿viste? O sea, se sumó a la familia. Claro, y después cuando fuimos a grabar el disco, grabamos en lo de Percal, allá en Villa Elisa, y le mandamos un saludo a Percal, que es un capo, que es la historia divertida, porque estábamos necesitando trombón siempre, y el pintor que estaba pintando en lo de Percal tocaba el trombón. No te puedo creer. No, igual ya él ya conocía, ¿no?, que tocaba trombón, se conocía más por la música que por eso, pero él trabaja pintando. Claro. Entonces lo conocimos ahí, grabó unos temas en el disco y de ahí en adelante nunca más se fue de la banda. Él toca en varias bandas más, también toca en Skanking Club, en Malú, es un capo, Mira. Por suerte se quedó y como un ángel. Totalmente. No se vaya nunca más porque trombón es una locura. Totalmente. Bueno, y después de muchos trompetistas que pasaron amigos como Fran de los Cheremeques, como Santi de 70 Balcones, que siempre estaban para hacer el aguante, llegó Matute, que Matías Pisani, y se quedó ya fijo también. Usted recién dijiste que tocaban en Aedo, si no me equivoco, ¿no? Claro, mañana tocamos en el auditorio este de Aedo. ¿Tienen, no sé, alguna movida así, tipo un bondi que salga de acá a Aedo con gente, no, o no? No, que no preparamos esa movida de sacar un bondi. Porque la verdad que no nos pusimos a pensar, lo que pasa que, viste, qué sé yo, es una gran movida que todavía capaz no tenemos o no nos arriesgamos a hacer. Claro. Porque también, qué sé yo, es plata, la gente hoy en día le cuesta toda la entrada, no creo que sea muy barato tampoco. Sí. No motivamos con eso demasiado, que mañana sacamos una combi para ir nosotros. Bueno, porque no. Es un quilombo también, porque somos muchos, así que... Te saco de la música y te llevo para un lado que tiene que ver con el programa, que es el deporte. ¿Ustedes como grupo tienen no sé, se juntan a jugar, no sé, un picadito, o no sé, o alguno hace algún deporte, como recién los chicos hablan básquet, o no sé. Sí, algo así. Todos los lunes jugamos al fútbol 5 y casi siempre de los integrantes vamos a las perinas, no todos juegan, pero la mayoría sí. Qué sé yo, yo soy bastante, me gusta mucho el fútbol, soy fanático de gimnasia. Ahí tenés un... ¡Vamos! ¿De River? El bajista de River. Un crack. El saxo de Independiente, el batero de Independiente. Qué sé yo, un quilombo bárbaro, pero sí, nos gusta. A mí me gusta mucho el fútbol. Y el trompetista, que es de River también, pero también, ya que hablamos de deporte, es árbitro de básquet. Ah, mira. ¿Acá en La Plata? Sí, acá en La Plata. Él es de Plata, que vino acá y está trabajando, es árbitro de básquet. Y por eso, mira, mañana no puede tocar con nosotros con Onda Vaga porque se va a trabajar a Bahía Blanca y creo que va a estar, pero bueno. Pues es otro, de su otro trabajo. Claro. Y sí, todavía no tenemos que seguir bancando el trabajo. Después, en algún momento, ojalá podamos mandar el trabajo a la mierda y lo bancamos nosotros. Ni hablar, ni hablar. Vivir de la música. Sí, la verdad que nosotros apostamos, no, el disco que sacamos, quedamos muy conformes. ¿Cómo se llama el CD? El CD se llama Rivales. ¿Cómo? Se llama Rivales. Como Rivales, ah, claro. Justo se había cortado. Pero José de Tino, después de tantos años. Digamos, así. Sí, está bueno, que es que marca como esa cosa de... Ajá. Entonces, apostamos a pleno y la verdad que, bueno, la idea es el año que viene, a principios de año, intentar grabar un segundo disco ya, que sería hermoso, y bueno, seguir metiéndole. Ni hablar. ¿Siempre con la idea de hacerlo físico como este primero, o por ahí grabarlo y difundirlo vía digital? Y al ser el cuando era el primero, realmente yo quería tener un disco físico porque, viste, qué sé yo, es como. Sí, para sí, mí. Es el hijo. Pero el segundo, igual yo también lo haría físico. Para mí, no, qué sé yo, no tenerlo físico, por más que hoy en día la venta es casi imposible de eso. Claro. Y yo también escucho música por internet y me descargo música como todo el mundo, y por eso, ni bien lo sacamos, lo subimos para que todo el mundo lo descargue. Claro, claro. Pero realmente, que el laburo que tiene el disco de primero en lo físico es buenísimo también. O sea que. También apostamos a que el que lo compre tenga algo muy bueno. Trabajamos con unas amigas en el arte que son Magdalena y Victoria Salomón, que hicieron un trabajo re lindo. Claro, no es solo la música, sino toda la obra en sí, digamos, desde lo que es su caja, su... Y a mí me gusta mucho eso. Que sí, no, ni hablar. Me encanta tener un... Para los nostálgicos. Y hay un laburo de arte. Encima de esto es casi todo ilustración, que es como... Lo armamos tipo como para que sea un adorno también, ¿viste? Ah, mirá. Es como... que vos lo podés abrir y lo podés formar y se forma todo el contorno del Parque Saavedra, el Parque Cerrado, ¿viste? Ajá, mirá. Mirá qué bonito. Forma la reja, entonces vos lo podés poner en una repisa así, es como un adorno, porque es un cuadro, ¿entendés? Claro. Qué bonito. Al principio yo quería que sea un cuadro para que se pueda colgar, ¿viste? Sí. Que tenga la cosita para colgar todo, pero fue mucho quilombo, las chicas me volaron con esa idea. Y quedó siendo esto, que está buenísimo, es espectacular. No, pero está bueno, porque es original. Ni hablar. Sí. Y si es una, viste, lo tenés ahí, capaz que lo pones una vez y no lo vas a sacar nunca más, pero te quedó de adorno ahí en un mueble lindo, por lo menos, dice Rivales. Bueno, la verdad que lo vendiste muy bien, así que lo pueden conseguir en Jason Stone, habías dicho hoy. Jason Stone, sí. Listo. Lo pueden conseguir en Jason Stone, o nos mandan por Facebook a Rivales Oficial, nos mandan ahí. Y vemos la manera de que le llegue, sean de donde sea. Dale, buenísimo. Yo voy a tratar de conseguirlo entonces. Sí, bueno, te va a encantar, yo te digo que te va a encantar. Buenísimo. Che, Quique, muchísimas gracias por la comunicación. Mil disculpas por este el error del principio. Pero la verdad que... la verdad que un placer. Gracias a ustedes, en serio, por la buena onda. Por hacernos el aguante, que siempre nos viene bien. Así que, claro que llámenos sí. Cuando quieran. Y, bueno, cómo no. ¿Cómo no? Así que bueno, y supongo que ya debe estar casi confirmado que el miércoles 4 de noviembre tocamos en el Rincón de los Amigos. Bien. Así que los invito a ustedes a que vengan también, que va a estar buenísimo. Las fechas en el Rincón siempre se ponen muy buenas, así que... Dale, tomamos nota. Va a ser una fiesta. Buenísimo. Quique, millones de gracias. No, che, les agradezco en serio, No, por muchas favor. Gracias por la onda. Muchas gracias. Pasaba así, de esta manera, Quique de la banda Rivales, la banda que es de la ciudad, que es Rivales, y no Rivales. De la manera que lo nombramos al principio. De una manera muy distinta a la que veníamos haciendo antes. Totalmente, pero igual está bueno, tiene sí, esa sí. Cosa, esta impronta. Sí. Che, hemos llegado al final de una manera que nuevamente no sé cómo pasa el tiempo. Yo creo que acá pasa más rápido en este cubículo. ¿Cómo la han pasado bien? Sí, muy bien. Lástima que no te la has invitado, Vale, para también comentarnos. Sí. Señoras y señores, Hemos pasado por el semillero de 10, Natalia Giaconi, Gonzalo Sendón, Federico Maguad. La coordinación estuvo Aurelina Aguilar, la novela a Vanessa Dovali, quien le estaba Luis Ateo. Hasta el próximo, y por supuesto el operador, claro que sí, Juan, claro que gracias, muchas gracias por hacerme acordar. El próximo jueves estaremos aquí en FM Futura 90.5 a las 10 de la noche en esto que fue el semillero de 10. Nos vamos con la banda que recién escuchábamos, Rivales. El tema se llama Envejeciendo Contigo. Será tu abrigo siempre que vos tengas frío. Envejeciendo contigo. Quiero discutir con vos por el control de la televisión y que me preguntes cómo estuvo tu día, mi amor. Siempre estará contigo, compartiendo los sentidos y sintiendo tus latidos. Envejeciendo contigo. Desde La Plata, difunde sus programas Radio Futura en el 90.